Doy paso a Ali como portavoz de participación. Bueno, hola a todos y todas. Primero informar sobre una jornada que se va a presentar este sábado 9 de julio aquí en la Junta Municipal. Esta jornada consiste en un videoforum que lleva por nombre Recuperando la Memoria Histórica, la lucha por la vivienda. Entonces, desde las 7:30 va a haber una exposición fotográfica sobre esta temática. La exposición va a estar hasta el final de la jornada para que todos y todas la podáis ver. A las 7:30, algunos hemos quedado para realizar una merienda colectiva, un poco para compartir. Entonces, aquel que quiera traer voluntariamente su merienda y compartir esta experiencia está invitado a venir. Y luego, a las 9, se proyectará un vídeo. Luego contamos con la participación de personas para dar diferentes testimonios de esta lucha y de esta experiencia. Y luego, finalmente, se va a realizar un debate. Entonces, nada, recordar que el sábado 9 de julio, aquí a las 7:30. Y luego traíamos una propuesta porque estuvimos hablando en la comisión y haciendo una valoración muy positiva de la experiencia de las mesas informativas que se habían llevado a cabo en las anteriores semanas. Entonces, traíamos la propuesta de realizar mesas informativas para la semana que viene. Sería el miércoles, jueves o viernes. Realizar 4 mesas, 2 en Orcasitas, una en San Fermín y una en Usera. Y bueno, en un principio proponemos que una persona de cada barrio se apunte como responsable para comenzar a organizar y un poco coordinar las mesas. Y bueno, las temáticas a tratar pues sería la difusión del movimiento en el barrio, de la Asamblea General, la marcha del 23 de julio, el proceso de privatización del canal de Isabel II y el tema de las redadas ilegales en el barrio, y también un poco promover o difundir el tema del videofono. Y nada más. ¿Hay algún disenso a la propuesta de conformar mesas informativas en los diferentes barrios? ¿Estamos todos y todas de acuerdo? Bueno, pues la idea sería, Ali, no sé si que articularéis vosotros y vosotras como comisión de participación, pero lógicamente contado con todas el resto de las comisiones. No sé si habéis pensado ya aquí ahora poder recoger nombres y apellidos de personas interesadas en conformar esas mesas. ¿Cómo, habíais pensado en algo más concreto? Pregunto, ¿eh? Bueno, hablábamos un poco de que debía de ser algo parte de todas las comisiones y de todas las personas, pero no sé, a mí como idea se me ocurre, por ejemplo, que al final de la asamblea nos podamos juntar un poco para empezar a organizarlas, porque tampoco concretamos mucho. Palabra. Bueno, yo quiero comentar que yo estuve en las anteriores mesas informativas y bueno, yo no creo ahora en julio que vayamos a ser suficientes para cubrir las mesas informativas si se quieren plantear 3 como la anterior ocasión. Como también pensar que un horario de todo el día va a ser matador. Yo lo sé por experiencia propia y yo creo que, bueno, que eso se podría dejar para más adelante. Pero bueno, no sé, si la gente está de acuerdo, pues a mí me da igual. Pero vamos, era para comentarlo. Pero yo lo que entiendo que hacemos, Ana, es, digo, por buscar una propuesta de consenso, partimos un poco de las energías que tenemos, los recursos que tenemos, las personas con las que contamos. Hay que ser lo más ambiciosos y ambiciosas posibles, pero desde el realismo, lógicamente, ¿no? Entonces, eso forma parte un poco de cómo se operativiza, de si tenemos capacidad de montar una mesa en cada uno de los barrios administrativos en el distrito, pero entiendo que todos y todas, la voluntad que se ha manifestado es que si podemos, debemos hacerlo, ¿no? Sobre todo porque ha sido una experiencia muy muy rica, no solamente a modo de información, de informar a los vecinos, sino de que sea un canal bidireccional, es decir, que los vecinos y vecinas también nos cuentan sus necesidades, sus demandas, sus inquietudes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues articular las mesas y en los horarios que podamos hacerlo y... ¿Bien? Pues, ¿os parece que en la parte final, personas interesadas, estemos o no estemos en las comisiones, Bueno, pues apuntemos nuestros nombres, vemos, nos quedemos un ratito aquí y vemos cómo lo organizamos, cómo lo vamos organizando, ¿vale? Venga, pues pasamos a la siguiente comisión, que sería necesidades, la comisión de necesidades, su portavoz Tania. Estoy tomando la acta para que me digas un momento. Te he dicho que me voy a poner. Bueno, desde la comisión de necesidades nosotros hemos traído hoy una propuesta. Es la primera propuesta que traemos, no por prioridad, sino porque ha sido la primera a la que hemos llegado a consenso. Otras prioridades requieren más información, recabar, digamos, datos para poder sacar propuestas y poder traerlas a vosotros aquí a la Asamblea. Entonces, la propuesta sería generar una brigada antibaches. Los días 13 y 14 de julio las pondríamos en marcha. El día 13 se quedaría la Junta Municipal de Usera a las 7 y media y el 14 a la misma hora en la Plaza de la Asociación de Alcacitas. Se llevarán mapas de distrito, todas las cámaras de fotos que podamos conseguir, móviles si hacen buenas fotos o visibles, chalecos reflectantes, spray de color fluorescente y cuadernos para tomar notas. Además, llevaríamos para repartir copias de hojas informativas sobre nuestros derechos si nos caemos en un bache en la calle y papelitos para poner en las parabrisas en los que animemos a los vecinos y vecinas a no aparcar en zonas donde interrumpan el paso de personas con movilidad reducida. Harían grupos de 2 o 3 personas dependiendo de la gente que se presente y nuestra intención es ir por las calles y hacer un mapeo de todo el barrio pintando con spray todos los baches. También daríamos papelitos, los que he dicho, tanto a los coches como a la gente que nos diga. Con todo esto, en principio la propuesta es solo para esto, para estos 2 días juntarnos y hacer el primer mapeo. Luego, querríamos presentarlo a la Junta Municipal, bien sea haciendo un mural gigante con todas las fotos y la cantidad exacta de baches que hemos contabilizado, o performance, todo eso, pero eso es para más adelante. Entonces, esa sería la primera jornada, dada la disponibilidad y que son 3 barrios, más adelante haríamos los siguientes barrios, porque por ahora, digamos, con 2 días creo que es lo más, creemos nosotros que es lo más lógico irnos entrando poco a poco y tratar de irlo consiguiendo y hacerlo lo más exhaustivo posible. No sé si se ha entendido la propuesta, ¿alguna pregunta? Ahora, a ver si estáis todos a favor. A las horas, sí. Ahora lo repito, una vez que haya sido aprobada la propuesta. Entonces, ¿hay alguien radicalmente en contra? Vale, pues entonces, nos juntamos el 13 en la Junta Municipal, es decir, aquí a las 7 y media, y el día 14 a la misma hora en la Plaza de la Asociación de Alcacitas. Os esperamos, si podéis traer chalecos, fotos, lo que sea, maravilloso. Y empezaremos a hacer el mapeo. Vamos a dar paso a Carlos, que quería hacer una aportación relativa a esta idea. No era un tanto un discurso, pero se entiende una aportación. Sí, lo único que quería decir es que me parece buena idea y se puede añadir el que si conseguimos las coordenadas GPS de cada sitio, el ponerlo en Google Maps, porque luego si vamos a hacer un mural será mucho más fácil si lo tenemos desde el principio ya recogido ahí. Para muchos va a ser muy fácil porque muchos teléfonos ya tienen el GPS, entonces cuando saques la foto la vas a tener geolocalizada y en otras ocasiones pues a lo mejor pues necesitamos llevar el GPS del coche o algo así para poder apuntar la coordenada. Yo ahí sí que... Perdona, quizás no fui suficientemente clara. La idea era precisamente llevar cuadernos para ir apuntando todas las direcciones de todo eso, o sea, la idea no es solo hacer el mapeo, sino tener constancia de dónde están todos esos baches para que luego cuando lo llevemos a la Junta saber si los han arreglado o no. No hacerlo al voleo, queremos realmente que se arreglen. Y para eso apuntaremos todas las direcciones. Luego podríamos trasladarlo al Google Maps, creo que no es mala idea. Lo veremos en el momento cuando tengamos la información. Pues yo ahí sí te animaría, Carlos, y a otras personas en particular que esta iniciativa os interese, a que os suméis en la propia comisión o bien en esta iniciativa particular para que hagáis esa buena aportación, ¿no? Pues a lo mejor personas que en este caso están más familiarizadas con el Google Maps, pues os resulta mucho más fácil y sencillo enriquecer y complementar la propuesta por ahí. Solo una última cosa, nos reunimos los martes, por el momento, a las 8, aquí en la esquinita del parque. Cualquiera que quiera venir a la Comisión de Necesidades es bienvenido. Pues muchas gracias, Tania. Finalmente, ya doy paso a la última de las comisiones, la de infraestructura. Sus portavoces, Pedro y Javi. Hola, buenas tardes, soy Javi. Y nada, quería informaros de un par de cosillas que estamos preparando. Mira, mi compañero Pedro va a pasar unas hojas que os informan del tiempo solidario. Así brevemente, es un tiempo que podemos aportar para lo que es el barrio, para la gente que necesite ayuda, ayudándoles, pues no sé, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en lo que sea, en estar simplemente acompañándoles. Y es para la gente que necesite ayuda, gente mayor, que quieran, no sé, compañía, hablar de algo, que le hagan un recado, que le acompañen a hacer algún trámite con el banco o lo que sea. Pues ahí hay medios para poder apuntaros, y si no, cuando termine la asamblea, el que quiera ayudar o recibir esa ayuda, que se ponga aquí en contacto con Pedro, que estará en la puerta esta. Y por otro lado, el próximo miércoles a las 6:30 vamos a hacer ya el primer taller que os comentamos en las asambleas anteriores. Es un taller de electricidad básica para todo aquel que no tenga conocimiento si quiera tenerlos, ¿no? Para poder arreglarse un enchufe, un lo que sea, pues lo pueda coger. O sea que el miércoles a las 6:30 aquí en el ayuntamiento. Eso sí, si queréis apuntaros, Pedro va a estar aquí recogiéndolo del tiempo solidario, pues también se lo comentáis a él, ¿vale? Y nada, nosotros nos juntamos los jueves a las 8, ahí arriba, por si queréis venir a nuestras asambleas, colaborar, participar y decidir, pues que estáis invitados todos. A ver, pues para el día 23, que vienen todos los indignados de diferentes puntos de España y tal, queríamos pues currárnoslo un poquito y poder hacer un carro, bueno, un manifiesta carro, ¿no? Un carro multifunciones, multicultural y tal, que consta, ¿no? Pues, bueno, lo voy a leer directamente y fuera. Sería básicamente construir entre toda la gente que quiera participar en el proyecto, con materiales reciclados, un carromato tirado por bicicletas, que servirá como medio de difusión creativo. Como un punto de información móvil para los barrios, para poder llevar agua, comida a las diferentes manifestaciones, y para reciclar. A ver un momento. Y bueno, todo aquel que quiera colaborar, ¿no? Todo aquel que quiera colaborar en la historia esta del carro, pues puede hacerlo. Ya repito, Pedro va a estar ahí al terminar la asamblea, que puede coger, mirarle, ese es Pedro. Entonces, todo el que quiera colaborar, porque tenga conocimientos o no tenga conocimientos y quiera colaborar, pues luego se pasa por ahí para apuntarse. Y nada, todo, pues todas las cosas que se os ocurran, imaginativas, que podáis aportar para ese carro, os invito a que lo compartáis para poder hacerlo. La idea es tenerlo preparado para el 23. Entonces estas semanas tendremos que currar bastante y tal, por eso os pido que nos echéis una mano para poder desarrollar esta idea, que me parece bastante interesante. Ya no solo para el 23, sino para ser punto de informativo para los diferentes barrios, va a ser un punto móvil y yo creo que va a servir para captar y para que la gente se entere un poquito de qué se está haciendo por aquí. Así es que esa es la propuesta. Bueno, un poco por seguir el protocolo, ¿hay algún disenso con relación a esta propuesta? Estamos todos y todas de acuerdo, ¿verdad? Ningún problema en que lo retomemos, etcétera, etcétera. Entonces, pues para eso recordaros que tanto, ¿quién recogía el turno de palabra? Ana y Mari se encargan de recoger los turnos de palabra. Os podéis dirigir a ellas. Y bueno, ahí sí que pediros que un poco intentéis detallar el qué, cuál es la propuesta, contarnos, intentar trasladarnos la propuesta lo más clara posible. intentar hacer un esfuerzo, pediros por favor que hagáis un esfuerzo en que esa propuesta tratéis de decirnos cómo podríamos articularlo, para que no se quede en el aire, no se quede como algo etéreo, no se quede en algo de bueno, sí, estamos todos y todas de acuerdo, pero ¿qué hacemos en concreto, no? Y si podemos incluso definir qué comisión o qué comisiones, en función de las propuestas y de las ideas, si pudiéramos detallar ya qué comisión o qué comisiones podrían articular esas propuestas o esas ideas, pues mejor que mejor. Vale, entonces, pues si queréis, nos damos un minutito, un receso, para que penséis, pues, en fin, pues ideas, propuestas, quién quiere intervenir, y aquí las compañeras que recojan esas intervenciones, ¿de acuerdo? Venga, pues ya sí, no sé si las compañeras han tenido oportunidad de apuntar el turno de intervenciones. Bueno, pues vamos a dar paso en primer lugar a Víctor. Bueno, hola otra vez. la propuesta, vamos, no es la propuesta, sino el compañero cuando dijo de esto de los desahucios y tal. Yo he propuesto, incluso en una de Leganés, he propuesto en la de Carabanchel, una cosa que se nos ha pasado, o acaso se nos puede pasar a mucha gente por la cabeza y que no hemos pensado. Quiero comentaros que el banco lo que hace es decir, vale, no lo desahucio, vale, de acuerdo, pero ¿qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con esa familia que está ahí meses? Resulta que luego dice, por ejemplo, imaginaros que a mí me van a quitar la casa y no me desahucian gracias a la colaboración de todos ustedes. Eso tiene como fin. El banco dice, bueno, no se lo quito. Al año encuentro trabajo y digo, bueno, pues quiero ponerme otra vez en posición y seguir pagando la hipoteca. Lo primero que hace el banco es decirme, sí, espérate un momento, pero nos debes otros 24.000 euros por no haber pagado de mora, intereses y tal. Yo desde aquí, como allí en Leganés y en Carabanchel, propongo de que una vez que no se puede pagar, se paralice automáticamente todo tipo de interés a los bancos y que cuando encontremos trabajo, volver a empezar, pero no con esos intereses ni esa mierda que a la corta o a la larga nos las van a clavar. Y es que nos las están clavando. O sea, que esa sería una propuesta sinceramente mía. Y creo que era cuestión de pensarlo y decir, no, hombre, si se paraliza, se paraliza todo. Y además, desde aquí hasta el periodo donde el cual el señor pueda pagar, ni interés, ni demora, ni nada. Y si no, pues, sinceramente, presentamos un ERE como hace todo tipo empresario. Un ERE y no te pago un duro y se acabó. Y además, ¿quién nos ha valorado la vivienda? ¿Quién nos la ha dicho? ¿Esta vivienda vale tanto? Usted, el banco. Pues usted, te quedas con el piso y me dejas vivir en paz, oh, cabrón. Perdonad, pero, joder, es que estoy más quemado que si chasqueo los dedos ardo. O sea que, de todas maneras. Y otra propuesta ya a título personal, una propuesta. Yo pertenezco al estado de malestar, ya se ve ahí, el estado de malestar de Madrid. Nosotros estamos haciendo, digamos, sí, una propuesta. He estado en Barcelona, en el Facebook y tal, de Barcelona y tal, y he propuesto una cosa, ser solidarios con el gobierno. Vamos a recortar, eso sí es verdad, ¿eh? Hay que ser solidarios con el gobierno, hay que recortar gastos. Pues mi propuesta es, vamos a recortar gastos en el transporte. Yo creo que en octubre, noviembre, no tendríamos que pagar ni uno, todo el transporte público, o sea, ni bonobús, y todo el mundo al metro gratis. A los trenes de cercanía gratis, o sea, por todo el morro, ya que es público y lo pagamos. Si un autobús revienta, se para, eso lo pagamos nosotros. El autobús nuevo lo pagamos nosotros. El sueldo de ese señor no es que lo paguemos con el billete, no, el sueldo entra dentro del presupuesto que le damos nosotros. O sea que encima es caro, no, o sea, quiero decir que vamos a colaborar con el gobierno y vamos a reducirlo de nuestro bolsillo, el transporte, todos, ya, si eso, me pondré en contacto con ustedes o vendré, si me permitís venir, pues yo vendré y os diré, oye, que va a ser tal día. Prefiero que sea un mes de estos buenos que ellos crean que van a sacar un dinero, y yo creo que si no pagamos durante 15 días o durante un mes el billete y salimos todos a la calle y a entrar, pero a saco, al metro, a los trenes de cercanía, ¡boom! Sería un bacatazo de la hostia. Ni más ni menos. Gracias. Ah, y una cosa, perdonad, una cosa. Yo me apunto voluntario para ir a visitar al Papa y que me lo pague el viaje y la estancia, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, compañero. Yo entiendo que como declaración estamos todos y todas de acuerdo y existe un consenso. Sí que quizás lo deseable sería ver si se podría aterrizar o articular de alguna forma en concreto, ¿no?, estas dos propuestas. Entiendo que sí que como filosofía y como planteamiento y como declaración, ya digo, estamos todos y todas, ¿no? Pero sí que un poco insisto en intentar aterrizar, concretar, operativizar, ver en concreto si a través de alguna comisión, grupo de trabajo, etcétera. No sé si queréis hacer alguna aportación en este sentido, si quieres, digo que más que se está valorando y entonces que nos mantengáis informados, informadas, y que bueno, que en la medida en que se operativice, pues como asamblea sí que tendremos herramientas y criterios para poder valorar más en detalle, como es, digamos, en espíritu sabemos que estamos, ¿no? Ahí. Doy paso a continuación a Arantxa. Hola. Bueno, yo os iba a hablar porque nos llegó la información el otro día a través de la Asociación de Vecinos, que hizo una exposición y van a hacer un crematorio, bueno, están haciendo un crematorio en el cementerio sur, que es nuestro cementerio. Supongo que todos más o menos pues sabéis que un crematorio lleva una exposición de humos y dioxinas y demás que no son buenas. Aparte de eso, bueno, deciros que aquí en zona urbana, gracias. Solamente hay un cementerio en Madrid, que es el de la Almudena, y que las casas se han ido acercando a él. O sea, el crematorio no ha estado una vez estaban las casas, sino que ha sido al revés. Entonces, ya que estamos aquí, ya que sabemos que todo eso nos va a venir, que es cancerígeno y demás, yo propondría hacer algo para impedirlo. Los chicos son de una asociación de Carabanchel, entonces yo mi propuesta, como la información que tengo es muy pequeña, es que ellos vengan y hagamos una mesa en la que nos expliquen todos los contras y todos los pros que tiene tener un crematorio tan cerca de las casas. Nada más. Simplemente deciros que es bastante tóxico, que aparte de las molestias que podamos tener por olor, podemos tener luego dificultades sanitarias y nada, que yo creo que es algo que deberíamos movernos porque al final nos va a repercutir a nosotros. Arantxa, ¿sería un, digamos, un encuentro específico informativo? ¿Podría ser un encuentro, hacerles una invitación aquí, darles un espacio dentro de las asambleas, que nos cuenten cómo podríamos...? Vale, a ver, yo no os quiero leer todo lo que cogí porque es bastante largo, entonces yo estuve hablando con ellos, ellos me dijeron que estarían encantadísimos de venir aquí, pero que preferían que se expusiera antes el tema en la asamblea antes de venir ellos personalmente a hablarlo. Entonces, como yo creo que es un tema que nos va a llevar horas y que es largo, o sea, que podemos preguntar, ellos nos van a informar y nos van a decir toda la serie de irregularidades con las que se están construyendo, porque aparte no tienen permisos de obras, hay un montón de cosas que no están ni en la comunidad, ni en la Junta, ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni nada todavía permitido, y ya se está haciendo. O sea, si vais al cementerio podéis ver que ya están los agujeros para los hornos. O sea, la irregularidad más grande, por ejemplo, es que el cementerio está considerado zona 3, que no sé exactamente cuál es la catalogación de zona, pero solamente está permitido hacer o bien remodelaciones o bien ampliaciones de cosas que ya estén construidas allí. Entonces, meter una obra nueva de 4 crematorios, porque se están haciendo 4 hornos, aunque solamente se vayan a llevar a cabo 2, pero se está haciendo la preparación para 4, o sea, que nos podrían poner aquí, en la Almudena solamente hay uno, ¿vale?, para que os hagáis una idea. Entonces yo sí que les hice la invitación personal a ellos, ellos estarían encantados de venir y yo creo que sería bueno dedicar una jornada, o bien un día entre semana, o que la asamblea solamente trate de eso, o ya veremos de qué manera, pero ellos sí que están dispuestos, tengo su email para ponerme en contacto con ellos y lo que se decida. La propuesta sería entonces, por lo que entiendo, una jornada, un encuentro específico, informativo, para que nos cuenten en detalle toda esta situación. Habría que definir, concretar la fecha, pero bueno, eso ya veríamos. ¿Existe algún disenso con relación a esta propuesta? Hoy estamos todos y todas de acuerdo, yo estoy encantado. Perdona, que se me olvida una cosita, se me han olvidado las hojas de firmas en casa, porque ellos ya llevan desde marzo, bueno, esto viene del 2007, que ya se echó para atrás, después este crematorio se intentó llevar a la zona de las tablas y los vecinos de las tablas consiguieron que no les hicieran allí lo del crematorio y lo están intentando aquí otra vez, entonces ellos ya están un poco metidos en todo este tema y tienen unas hojas de firmas para intentar que no se haga, lo traeré a las comisiones, a la próxima asamblea y demás para que todo aquel que quiera pueda firmar. Pues muchas gracias, Arantxa. Entendemos que tú vas a estar un poco articulando todo esto, valorad un poco qué comisión, digo, como sugerencia, si se puede trabajar más específicamente en alguna comisión, se me ocurre, necesidades o, bueno, que lo vayáis articulando. Doy paso a David. David, que está por allí y que bueno, venía con una propuesta específica en la línea de, bueno, pues de intentar aterrizar un poco lo que veníamos comentando de las escuelas de mayores, ¿no? Bueno, antes nos han estado explicando lo del tema de las escuelas de mayores. Resulta que la Comunidad de Madrid ha dejado de pagar a los profesores y a las profesoras para atender las necesidades básicas de las personas mayores. Esto es educarles, enseñarles a leer y a escribir, básicamente. A mí se me ocurre como propuesta, y os voy a preguntar a todos vosotros qué os parece. Una de las propuestas que yo hago es sí exigir que los mismos trabajadores que ya estaban vuelvan a sus puestos de empleo, es decir, que aquellas personas que han ido al paro vuelvan a tener su puesto de empleo, pero de alguna manera, mientras tanto, cualquiera de nosotros podemos voluntariamente abrir ese espacio para darles las clases a estas personas mayores, insisto, exigiendo desde la Asamblea que vuelvan los trabajadores a su puesto de empleo, pero para que no queden los mayores sin una actividad que les llenaba prácticamente todos los días y que es muy básica, aprender a leer y a escribir. No tendríamos que darles clases de economía ni de arquitectura, aprender a leer y a escribir. Entonces yo propongo que todos los que podamos asumir el darles clases, bienvenida, como yo la veo una buena propuesta, insisto, exigiendo que los trabajadores que ya estaban recuperen sus puestos de empleo. Se me ocurre como segunda medida que tiene que ver con el, no es un cierre, estamos hablando de que a los trabajadores no se les paga, pero por lo cual quedan inoperativos estos centros. A mí se me ocurre una cosa que ya en la asamblea de Carabanchel ayer escuché a los compañeros y que muchas asambleas en Madrid se está proponiendo, y es el tema de ocupar espacios públicos que están desalojados, espacios públicos que nos pertenecen a todos y que están desocupados, que pueden venir bien para realizar una suerte de actividades, como puede ser la educación a mayores, el apoyo escolar a gente en edad de estudiar, actividades artísticas y, por supuesto, temas asamblearios que nos comprometen en el tema nuestro de las asambleas. Esto es valorarlo, pero espacios públicos que se podrían ocupar, tenemos unos cuantos en el barrio. Fijaros este, esto era una antigua comisaría, aquí no hay nada. Esto pertenece al Estado y por lo tanto pertenece a todos nosotros. Y aquí no se hace nada desde hace ya mucho tiempo. Una opción es meternos aquí dentro y pacíficamente ofrecer a los vecinos el esfuerzo, el apoyo, hacer talleres, hacer actividades, lo que tanto tiempo nos ha negado el Ayuntamiento y la comunidad, que es que tengamos espacios públicos gestionados por los vecinos. Hay muchos otros sitios en el barrio, como se ha hablado del teatro aquí abajo en Almendrales, que lleva construido cerca de 10 años y que no se gestiona, pero estaríamos hablando de los mismos centros para mayores en los que ahora mismo se ha dejado de impartir clases a los mayores. Tenemos para elegir un montón de sitios, pero en definitiva vayamos a ocupar espacios de los bancos, que lo único que hacen es especular con el terreno y los tienen vacíos, y que sirvan para el movimiento vecinal. Yo lo dejo caer, es una propuesta o no lo es. También quiero saber vuestra opinión en el tema de las ocupaciones y en el tema de darles clases a los mayores para que no queden, en este caso, debilitados y puedan seguir ejerciendo sus derechos como ciudadanos. ¿Quieres tú plantearlo como propuesta o...? Sí, sí, muchas gracias, David. Yo he recogido tres propuestas, ¿no?, que planteas. Bueno, propuestas, no sabías si plantearlo más en términos de propuestas, de reflexión, un poco de que vayamos valorando, intercambiando un poco impresiones de cómo lo vemos, ¿no? Hay varios planteamientos específicos que has hecho. Uno tiene que ver con dar clases a los mayores, a las personas mayores, pues que se han quedado pues en situación de pues de no recibir esos servicios, esos apoyos educativos que estaban recibiendo con los despidos. No sé si se podría traducir, pregunto, en términos de que alguna de las comisiones intentara hacer esa labor de captación, de recogida de personas voluntarias que pudieran prestar esa labor, ¿se podría plantear en esos términos? Quizás la comisión de necesidades, estoy preguntando, estoy pensando en alto. Si la comisión, mi planteamiento es si la comisión de necesidades os podríais hacer cargo de bueno, un poco canalizar o hacer un llamamiento ya más específico y continuado en captar o en identificar personas que puedan ejercer esa labor de profesores, profesoras. Planteado así, ¿cómo lo veis? Vale, pues vamos por partes. Con lo referido a los profesores y la manera de dar respuesta a través de esa forma, ¿existe algún disenso? Pues si te parece, cogemos en este momento turno de palabra hasta un máximo de 6 intervenciones, 3 favorables y 3 contrarias. ¿De acuerdo? Nos damos unos segunditos para hacer la recogida. Tenéis a las compañeras, a tanto Ana como... Mari. Como a Mari, perdón. Ya estaba resultando extraño que estuviéramos en todo de acuerdo, ¿verdad? Ya estábamos un poquillo en falta el... Bueno, aprovecho para recordaros también que habremos empezado esta asamblea en torno a las 8:30, con lo cual... a las 10:30, dentro de unos 15 minutos, cumpliríamos esas 2 horas que nos hemos marcado como horario límite dentro de estas asambleas, ¿no? Siempre, lógicamente, yo entiendo con una flexibilidad, sí que nos podemos ir un poquito más allá de ese tiempo establecido, pero bueno, sí que sería deseable y pedirnos, hacer un llamamiento pues a que las intervenciones sean breves, pero a la vez claras y concisas. Vale, pues me comentan las compañeras que tenemos, en principio, en este primer turno, 2 intervenciones únicamente, una favorable y otra contraria, tal como se ha formulado la propuesta. Doy paso en primer término al disenso, si os parece. Matilde. A ver, buenas tardes, buenas noches ya. Yo creo que, a ver, yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha ocurrido con los profesores de mayores, ¿vale? Creo que es un problema de la Consejería de Educación, que lleva ya muchos años recortando puestos de trabajo, y cada verano recorta en un sector diferente. Este año ha tocado al sector de mayores, pero creo que supliendo ese puesto de trabajo tampoco también perjudicamos a esos profesores que se quedan en el paro. Es decir, eso funciona con o puestos o son funcionarios fijos o son interinos que van cambiando todos los años. Entonces, yo estoy de acuerdo con que los mayores reciban esas clases, pero no estoy de acuerdo con que yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a mí me quitan el médico de la Seguridad Social porque están recortando, yo no puedo llegar al centro de salud y ponerme como médico, aunque tenga los conocimientos, y solucionar a la gente el problema. Si es en otro espacio, a lo mejor puedo asesorar, pero estoy quitando también puestos de trabajo. A lo mejor es... O sea, y no creo que ese sea nuestro papel. Exigir, sí. Exigir que vuelvan esos puestos de trabajo, porque afecta a la gente que está en educación y que es un profesional y sabe hacer ese trabajo. Pero suplirlo con... Yo estoy de acuerdo con la solidaridad, pero aquí es que estamos hablando... la caridad o... Esto me recuerda mucho a lo que hacen las ONGs. Y bueno... No sé si estoy totalmente de... Vamos, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de David, ¿vale? Gracias, Matilde. Yo creo que sí, que ha quedado claro. Es decir, que un poco el planteamiento de que puede ser un poco... Es decir, que suplir esa necesidad, esa carencia, que lo que planteas es que debería ser cubierto desde lo público, ¿no? Más que desde el voluntarismo. Es un poco con lo que yo me he quedado. Pues yo creo que perfectamente claro. Matilde, gracias. Damos paso a la otra intervención. A favor. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Simplemente hablo en nombre de este señor, que no sé su nombre, que él dice que está recogiendo firmas por el colegio este que se queda sin profesor. Y lo que me dice es que no se quedan sin trabajo los profesores, sino que en verano, como todos los veranos, paran en septiembre, los readmiten, pero van a otros colegios. No van a esto. Eso simplemente quería decir. ¿Vale? Pues muchas gracias por la matización. Quería intervenir nuevamente David, que ha sido quien ha hecho el planteamiento inicial. No sé si con estas aportaciones, David, mantienes un poquito la formulación. O... Entiendo lo que dice la compañera. Estoy totalmente de acuerdo en la premisa de que nosotros como ciudadanos, que tenemos unos derechos... los ancianos como ciudadanos que tienen unos derechos y se les está arrebatando los espacios públicos, se está yendo la gente al paro, ¿eh? Yo no estoy diciendo que nosotros hagamos beneficencia, yo lo que estoy diciendo es que exijamos como ciudadanos que la gente trabajadora vuelva a sus puestos de empleo para darles educación a los ancianos que son nuestros mayores, ¿eh? Estoy diciendo eso, tendríamos que coordinar probablemente con los trabajadores para hacer presión en la Junta Municipal, llevarlo al Ayuntamiento o llevarlo a la Santa Sede, con los trabajadores. Nosotros no debemos de inmiscuirnos en lo que no nos concierne, mucho menos hacer beneficencia. Pero hay una cosa que está muy clara, si nos arrebatan los espacios públicos, si la gente va al paro en cuestiones muy básicas como temas de educación, tenemos que hacer algo, señores. Aquí hace falta más educación y menos policía. Hace falta más recursos básicos para el barrio y menos hostigamiento en el metro a la gente inmigrante. Hace falta en realidad... Que surja nuestra voz. Estamos indignados y lo que tenemos que hacer es cambiar con nuestros medios el tema tal y como está. Insisto, coordinando con los trabajadores. Y ahí a lo mejor el tema de legal o el tema, la comisión de legal, tanto como la comisión de necesidades, como todos los voluntarios que queramos, debemos de ponernos manos a la obra antes de que esto se nos olvide y digamos, ¿qué hicimos por los mayores? Nada, empecemos a hacerlo, traigamos aquí a todos los mayores también, ya están apareciendo muchos y es bueno que estén aquí para aportarnos fuerza y contactemos con los trabajadores, es lo único que se me ocurre antes de dar cualquier paso. Damos paso a Sara, también con relación a este punto, entiendo. Bueno, yo que soy profesora en paro, Bueno, yo me ofrecería voluntaria, pero, y estoy de acuerdo con David en que podríamos hacer algo así, pero no a largo plazo, es decir, quedarnos dando clase, etcétera, sino que tal vez podríamos hacer una acción que durara, por ejemplo, una semana, 15 días, para ser más, que sea algo más realista, y podríamos hacer una acción en la cual también llamando a los medios de comunicación, por ejemplo, los vecinos de los barrios de Usera, Orcasitas, San Fermín, están dando clase a las personas mayores ante la ausencia de profesionales que se niega la comunidad a pagarles, ¿no? Es decir, que podríamos hacer visible el problema yendo allí y haciendo una actuación y estar 15 días con ellos, ¿no? En los centros que dicen que sí que van a mantener abiertos a partir de que se reanuden en septiembre, podríamos, por ejemplo, ir un buen equipo de personas haciendo visible esta acción y reivindicando que faltan profesores y que no están pagados. Entonces sí que podríamos mantenerlo durante 15 días, llamar a los medios de comunicación y dedicarnos a hacer esa acción de apoyo reivindicativa, ¿no? Entonces, quedarnos allí meses dándoles clase a lo mejor no es realista, pero hacer una acción reivindicativa durante 15 días llamaría la atención, saldrían los periódicos, no sé, y luego podríamos ir a protestar a los políticos de turno que estén a cargo de esta situación, ¿no? Como movimiento y como vecinos preocupados por el tema. Y bueno, yo creo que lo podría dejar así mi propuesta. Iván, ¿quería hacer otra aportación? Bueno, yo en principio estoy de acuerdo con la propuesta de David. Creo que aquí lo que debe primar es el interés de las personas mayores que necesitan este servicio, que se les preste este servicio, y por culpa de la comunidad que de sus recortes se están quedando sin él. Entonces nosotros que somos sus vecinos, lo primero que debemos tener en mente es que si unas personas que son nuestros vecinos necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, en este caso para recibir estas clases, pues creo que es nuestro deber aportarlo si podemos, más allá de otras consideraciones. En cuanto a la propuesta de Sara, me parece que está planteada de una manera bastante inteligente, lo de hacerlo temporal, de una manera temporal. Esto podría, digamos, ir más de acuerdo con lo que ha propuesto Matilde también, de procurar no perjudicar a los trabajadores por estar cubriendo su puesto de trabajo. Si lo hacemos de una manera temporal, en parte quedaría solucionado también este tema. Y hacerlo también como manera de llamar la atención de los medios de comunicación sobre este problema me parece también una propuesta muy inteligente, solo que creo que no debemos perder de vista que, más allá de llamar la atención, lo que debemos tener en mente es prestarle este servicio, esta colaboración que requieren de nosotros las personas mayores, que eso debe ser siempre lo primero que tengamos en la cabeza, ayudar al vecino, a la persona que tenemos al lado que nos necesita en ese momento. Gracias. Gracias, Iván. ¿Alguna aportación más? Entiendo, y estoy preguntando, entiendo que la formulación inicial de propuesta se podría replantear, reformular en términos de desarrollar una acción reivindicativa donde, por supuesto, tengamos en cuenta a esos trabajadores y trabajadoras que se han quedado, pensamos, con la información que tenemos, desempleados durante este periodo transitorio, tener algún tipo de articulación, pensar alguna propuesta específica, pero de denuncia también, de denuncia, y yo diría, y a lo mejor quizás sin descartar esa opción de hacer y prestarles ese servicio más adelante. Lo vamos valorando ese aspecto más a medio plazo, pero sí a corto plazo, ir planteando cómo articular una acción de denuncia reivindicativa, etcétera, etcétera, jugando un poco con ese gancho que comentaba Sara, ¿no? Formulado así, ¿existe algún disenso? ¿Estamos todos y todas de acuerdo? Venga, pues, de maravilla. Con relación, David, al planteamiento que has formulado respecto a la ocupación de espacios públicos, entiendo que no es una propuesta concreta que se materializa en algo concreto y específico. Yo lo que os propongo es que, de cara a recoger un poco esa sensibilidad, sí que abramos una serie de turnos para que un poco vayamos, oye, recogiendo un poco qué valoración, qué opinión, qué impresiones hay en ese sentido. que entiendo que es un poco el planteamiento, la demanda que tú haces, ¿no? Más que propuesta, es decir, qué visión, qué opiniones tenemos en torno a esto. ¿Os parece? Entonces, abrimos nuevamente rondas de intervenciones. En este caso, no vamos a trabajar en base a ninguna propuesta, sino simplemente, pues, recoger ideas, opiniones en con relación a la formulación que ha hecho David. Venga, 30 segundos y las compañeras Ana y Mari recogen esos turnos. Bueno, en 3 minutitos van a ser las 10:30, más o menos un poco la hora aproximada a la que hemos empezado. Entonces sí que os pediría un esfuerzo de síntesis, de brevedad, de claridad. También me puede decir, qué jodido, como tú no haces más que hablar, ¿no? ¿No? Has tenido el micro todo el rato, pues... Ah, nos pides a nosotras y nosotros que seamos breves y, bueno... Pediros comprensión. Que a veces es muy difícil y siempre nos dejamos alguna cosa en el tintero. Bueno, pues afortunadamente hemos venido para quedarnos y esto no es algo pasajero, ¿no? En ese sentido, pues va a haber oportunidad de plantear todo lo que queramos plantear aquí y la próxima semana y la siguiente, etcétera. Vale, pues nada, damos paso a Antonio, que quiere hacer una matización o quiere hacer su aportación. Hola, sí, se trata sobre de las ocupaciones. Solamente hace falta echarle un vistazo a las propuestas y los trabajos que nos van cayendo. Yo digo como matización, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay que recuperar los espacios públicos, pero también diría yo que para el volumen de trabajo que se nos está viniendo, ¿no? Que, con todo lo que estamos diciendo, que si tenemos que parar desahucios, que si tenemos que ir a Sol, que si tenemos que ir a esta comisión. ¿No sería más práctico en un principio que a las personas mayores hubiera un sitio, por ejemplo, en algo que esté funcionando? Porque a lo mejor entramos aquí y resulta que se nos caen las paredes o no funciona la calefacción cuando llegue. ¿No sería más práctico en estos momentos que en un sitio que hay calefacción, que esté funcionando, pues que eso se pudiera haber un espacio abierto donde se les pudiera atender, ¿no? Quiero decirte que llegado el momento, pues a lo mejor hay que entrar, ¿no? Pero si de momento hay curro por decir, si tenemos que... Yo, esa matización es la que hago, ¿vale? O sea que no es que niegue, sino prioridades, ¿no? Que yo creo que lo de los bancos y todo esto, la parte económica, todo esto, en principio, el empleo y todas estas cosas, pues requiere una lucha ahí, ¿no? Vale, pues eso es. Pues muchas gracias, Antonio. ¿Alguna aportación más en este sentido? Pensaba, pues si os parece, en fin, lo dejamos ahí como una cuestión, un aspecto a reflexionar, a que vayamos debatiendo, pues también en las comisiones, en los espacios, etcétera. Y bueno, como tampoco hay ninguna propuesta específica, pues seguimos adelante, ya finalizando esta asamblea, dando voz y dando un turno, porque no sería el turno final, no queda nadie más ha pedido palabra, con lo cual pues te damos paso, Ana, para que cierres tú un poquito esta asamblea. Bueno, mi propuesta es sobre una propuesta que se llama Bicenjambre, que es una marcha en bicicleta, para reivindicar su uso y tomar las calles, así se definen ellos. A lo largo del recorrido, pues sería hacer fotos a las cosas que menos te gusten y a unos objetivos que se reparten en la salida. Y esta iniciativa pues se va a hacer el día 7 de julio a las 8 de la tarde y va a ser en Colón la salida. Pero se puede realizar, o están organizando para que la gente participe desde las asambleas y se puede organizar desde cualquier plaza. La propuesta sería que si hubiese gente, le dirán desde Usera, como idea. Si no, pues sería en Colón, venirse en Colón. Y bueno, pues nada, sería ponerse en contacto con los organizadores y demás. Y bueno, la llegada sería a las 9:30 en el templo de Devot, en el templo de Devot, y allí se descargaban las fotos. Y nada, pues, pues es para que se informasen. Es el día 7 de julio a las 8 de la tarde. ¿Vale? Este es para una marcha en bicicleta, para fotografía. Técnicamente sería para reivindicar el uso de la bicicleta para la gente que es ciclista, y a su vez una forma de reivindicar las cosas que veamos mal en la ciudad, haciendo fotos que se darán a los al final se reunirán esas fotos y se darán a los organizadores. Es una forma más de reivindicar, pero yo digo que sí. Bien, ¿algún disenso? Yo entiendo, Ana, que más que propuesta, pues es una información, ¿no? Un invitar, un animar a que las personas que podamos, no sé si incluido quienes no tenemos bicicleta, yo estoy pensando en comprarme una a raíz de... Pero bueno, pues es animar, ¿no? A que nos sumemos a esta otra iniciativa. Hay una página web que se ha creado específicamente, que es bicienjambre.blogspot.com, bicienjambre.blogspot.com. Pero vamos, en Google esto lo apuntas, lo anotas y aparece, y además se está moviendo en otras páginas web, etcétera, etcétera. ¿Querías comentar una última cosita? Es sobre el tema que se habló la semana pasada, que se aprobó por consenso, que era una recogida de firmas contra la financiación pública, con dinero público, de la visita del Papa en agosto, ¿vale? Entonces, como se aprobó en consenso la semana pasada, solamente era un recordatorio y decir que hay ahí en la mesa para firmar al finalizar la asamblea. Si la gente que quiera firmar, pues que está ahí. Y nada más, porque es una cosa que se comentó la semana pasada y se aprobó con consenso, así que sería solamente un recordatorio. Pues muchas gracias, Ana. Pues nada, pues animaros a que os acerquéis por la mesa, que quienes lo creáis oportuno, pues realicéis las firmas, incluyáis vuestros datos. Recordaros que hemos traído algunos materiales de difusión, hemos traído folletines de estos cuartillas, hemos traído carteles de difusión animando a la participación en las asambleas. Bueno, pues animaros a que la difusión entre todos y entre todas, en la medida en que cada cual pueda, pues hagamos llegar esos materiales, ¿no? A nuestros vecinos y vecinas, a nuestros familiares, embuzonándolos en nuestro portal, etcétera, etcétera. No hay más turnos de que se hayan recogido, con lo cual pues recordad lo de las mesas informativas, que quienes podáis participar en las mesas durante la semana que viene, que os quedéis un momentín por aquí, que os quedéis un momentín para que apuntemos datos de contactos, nombres y todo esto, y nos sea más fácil articularnos, porque como lo vamos a hacer durante la semana que viene, no sabemos en concreto el día, no hemos concretado el día, ¿verdad? Bueno, pues lo dicho, que en fin, que entre todos y todas, pues vamos trabajando y poquito a poco y con mucha paciencia y disfrutando, ¿no? Como decía Manuel Castells en otro día, pues que vayamos disfrutándolo también, ¿no? Todo esto, que estamos construyendo una nueva democracia y que nos demos la enhorabuena entre todos y entre todas, que no es fácil mantener este ritmo de lucha y de movilización. Vale, pues nada, me recuerda aquí la compañera que necesitamos al menos un portavoz, una portavoz para Sol, para la semana que viene. Yo no sé si hay algún voluntario o voluntaria, alguien que se anime pues a trasladar los temas principales. El compañero de allí, Abraham, y alguna otra persona, si es deseable que siempre que tengamos portavoces, al menos dos personas, pues alguna falla por motivos de enfermedad, motivos de fuerza mayor, si os animáis a alguna persona más. Gabriela, ¿verdad? Bueno, yo ya me sé los nombres de todas las personas. Bueno, pues Abraham y Gabriela se prestan como voluntarios y voluntarias para ir de portavoces a Sol. Estamos de acuerdo todos y todas, entiendo, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues Pues nada, recordaros que nos volvemos a ver el domingo que viene a las 8 de la tarde. Haremos un esfuerzo por ser un poquito más puntuales y, en fin. Pero bueno, tampoco está de más terminar la asamblea al calor de las farolas, ¿no? O sea, también tiene su encanto. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.